Lunes 16 de abril, el Espíritu y sus dones. Hasta cierto punto, los dones espirituales de una persona definen su lugar en la iglesia local, es decir, están a donde el Señor quiere que actúe en el cuerpo. ¿Te pidieron alguna vez participar en un área en la cual no tenías ningún interés? ¿Conoces a personas que aceptaron cargos solo para renunciar después de un tiempo, porque sentían que no eran para ese trabajo? Es probable que la gente a la que le pidieron hacer una tarea haya intentado realizarla, pero estaba en un ministerio para el que no tenía dones para hacerlo. Aunque esto sucede, no tiene que ser la regla. Escucha Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. ¿Qué sucedió allí y qué nos indica acerca de la importancia de ser llamados a un ministerio? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es importante notar que el Espíritu Santo es quien nos llama a ministrar para Dios. Bernabé y Saulo fueron llamados y equipados por el mismo Espíritu. El versículo 2 revela que Bernabé y Saulo ya estaban involucrados en ministrar para el Señor antes de que fueran llamados a un ministerio específico, mientras que Simeón y Manaén no fueron llamados en ese momento. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría para ser nuestro ayudador. Parte de la obra del Espíritu es equiparnos para difundir el Evangelio. Por eso, si Él nos da dones para evangelizar, ciertamente estos son importantes y necesitamos ejercerlos. ¿Qué nos revelan los siguientes versículos acerca de la interacción del Espíritu con nosotros? Juan capítulo 16, versículos 8 y 13. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hechos capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al comprender por qué el Espíritu otorga dones espirituales, vemos cuán vitales son para la salvación de los perdidos que necesitan a Cristo. Por medio de este llamado, cada creyente está involucrado, de diversas formas, en la obra de esparcir el Evangelio. A veces, podemos decir que algunos dones son más importantes o especiales, pero en realidad, todos los dones son vitales para la misión de la Iglesia. A veces ponemos sobre un pedestal a un evangelista, a un predicador o a un maestro lleno de dones. Pero aquellos que tienen dones que alimentan y hacen discípulos son igualmente vitales.